Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 10 de diciembre de 2021, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente y analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque, Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y como siempre, muchas gracias por la invitación a usted y a la Radio Nuevo Mundo. Juan Andrés, bueno, son diversos, distintos los temas para abordar esta jornada. Y el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, precisó que Codelco no se vende, que Codelco no se privatiza, como si, bueno, lo ha hecho el candidato de la ultraderecha. Gabriel Boric también dijo que defenderá a la empresa estatal, y en este sentido irá más lejos, tal como lo exigen los vecinos y lo han dicho los vecinos. Va a descentralizar para que los beneficios donde operan las empresas estatales también queden en esa comuna, también queden en esa región. Hoy día no es así. ¿No cree usted, Juan Andrés Lago, que es demasiado el tiempo que los vecinos han tenido que esperar para tener una propuesta de estas características tan importante, porque así lo han dicho los vecinos? Pero al mismo tiempo salta la duda, Juan Andrés Lago, ¿qué tan factible es de defender Codelco en uno y en otro gobierno, pensando en un gobierno de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, y en un gobierno de la ultraderecha? Sergio, mire, este es un tremendo temazo. Yo creo que las circunstancias colocaron esto en una centralidad. Obviamente los medios hegemónicos a esto no le han dado ninguna importancia, a esta manada mediática que yo siempre digo, operan sin necesariamente ponerse de acuerdo, pero operan, porque además, lo hemos dicho otras veces, las y los dueñas y dueños de estos medios son quienes son, Lucy, Chile, Solar, y en fin, los grandes consorcios, incluso transnacionales. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el tema efectivamente surgió desde la postura fanática de Kast, que tiene una historia. Yo le quiero decir que en la dictadura de Pinochet, en los 80, hubo varios intentos por privatizar y transnacionalizar Codelco. Uh-huh. Varios, no uno. Varios. Pinochet estaba muy convencido de eso. Los Chicago hoy también, el gremialismo, el sector de Kast. Estaban totalmente convencidos de la necesidad de terminar con Codelco. Y la verdad sea dicha es que la resistencia obrera en los yacimientos, los sindicatos, las y los trabajadores del cobre, especialmente los de los yacimientos, y también, y esto hay que ponerlo de relieve, el pueblo chileno en sus distintas dimensiones, en resistencia contra la dictadura también, puso un punto medular para evitar que se fuera a la transnacionalización y la privatización del cobre, ¿no? La historia es la que es: una chilenización, luego una nacionalización real, bajo el gobierno del presidente Allende, el gobierno de la Unidad Popular. Uh-huh. Y yo digo todo esto porque también le quiero decir, Sergio, que hubo al interior de, en particular del ejército, dos generales que tenían bastante peso al interior del ejército bajo la dictadura, el general Gastón Frey y el general Luis Lanús, que también a su manera se opusieron a esta privatización y a esta transnacionalización de Codelco. Yo no sé más respecto de este punto, pero me quiero decir que fue un detalle no menor, porque también incluso dentro del ejército, yo reitero este punto, dentro de las Fuerzas Armadas, hubo una mirada crítica de lo que estaba haciendo Pinochet y de lo que estaban haciendo los Chicago Boys, los grupos económicos, en fin. Y ahora, en un nuevo momento este país, CAS vuelve por lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mire, si ustedes miran la forma como la dictadura de Pinochet quería privatizar y transnacionalizar Codelco, la forma, el camino es exactamente el mismo que está planteando ahora CAS. El mismo. Que es una forma de traspaso, es una forma de decir que aquí va a haber sociedades con los privados, un montón de cosas más, pero al final el proceso va en la dirección de esta transnacionalización y privatización. Y esto es un punto que yo creo que hay que poner muy de relieve, porque es una de las cosas que la derecha, no solamente CAS, la derecha de este país, la oligarquía de este país, en todas sus variaciones, en todas sus diversidades, en toda su heterogeneidad que la tienen, pero que tienen un diseño estratégico, ellos siempre han considerado que está pendiente el proceso de privatización y transnacionalización de el principal recurso energético que le da la mayor cantidad de divisas al Estado Nacional, que le da por lo tanto financiamiento a políticas públicas, que es Codelco. Es Codelco. Entonces estamos frente a una situación bien de fondo que yo creo que, como usted señala, el candidato Gabriel Boric, con mucha rapidez y con mucha intensidad de contenidos, en primer lugar ha planteado que a Codelco no se le toca, pero además ha planteado un camino de fortalecimiento y de entendimiento estratégico de Codelco y de sus trabajadoras y trabajadores. Y esto es muy importante, porque aquí viene todo un proceso en donde las regiones, en donde la descentralización, en donde los recursos de nuestro cobre pueden ser profundizados en la perspectiva de políticas públicas y en la perspectiva de jugar un rol más protagónico a nivel del mercado internacional, con alianzas estratégicas como lo son China y como lo son otros grandes países y otros grandes mercados. Esto es muy importante para lo que significa el desarrollo económico y el financiamiento económico de muchos proyectos sociales. No es lo mismo, pero en el caso de Bolivia, los gobiernos del presidente Evo Morales financiaron una parte muy importante de las políticas públicas que implicaron ir a la superación de situaciones estructurales muy graves en Bolivia, heredadas del capitalismo salvaje, de las oligarquías brutales en Bolivia, que ha sido la superación de la pobreza y de otros graves daños que existen en ese país, y que nosotros, Sergio, también los tenemos, porque aquí había una gran mentira que una vez por todas yo creo que la tenemos que parar en seco. Mire, se ha dicho muy poco, muy repoco, de un hecho que es una realidad. Hace pocos días atrás, el Instituto de Estudios Económicos de la Escuela de Altos Estudios de París, que es un instituto muy reconocido a nivel mundial, de los pocos institutos reconocidos transversalmente a nivel mundial, ha hecho un estudio, y dentro de ese estudio Chile aparece con una desigualdad estructural profunda y violenta y creciente de hace 120 años. Entonces, cuando aquí nos dicen que no, que todo eso puede ser para África, eso puede ser para no sé quién, para allá, para acá, eso es mentira. Lo que pasa es que las desigualdades no se dan igual en los países, en los estados, en los pueblos. Las oligarquías en eso tampoco operan de igual manera. Ellos tienen diseños estratégicos muy estructurados a través del Fondo Monetario Internacional a nivel planetario, pero no operan de la misma manera para uno o para otro país. Bueno, en concreto, a lo que somos como nación, la desigualdad que tenemos estructural, profunda, violenta, el Instituto de Estudios Económicos y Estudios Públicos de la Escuela de Altos Estudios de París nos dice, llevan 120 años de desigualdades profundas y agudas, comparables a las que tiene Brasil. Entonces, yo creo que Para mí, por eso, lo más que relacionarlo, creo que son datos muy importantes, porque lo que se está planteando desde el gobierno, desde el programa de gobierno, desde la Alianza Pro Dignidad, que es el soporte político-social del futuro gobierno del presidente Boric, la Alianza Político-Social a Pro Dignidad, y él ha mencionado, y que ha sido muy bueno que así lo haya hecho ya en varios foros, porque no ha tenido mucha visibilidad. Le quiero decir de que esto que estamos conversando es una de las cuestiones troncales del financiamiento y del crecimiento económico, de cuestiones troncales. Yo creo que se está empezando a ver por primera vez desde los 90 en adelante la posibilidad de un cambio que no apunta en la dirección del fortalecimiento del monetarismo, del capitalismo salvaje, de este laboratorio del neoliberalismo, trasladándose intensiva y gradualmente hacia una política macroeconómica que tiene que ver más bien con el fortalecimiento de los patrones de capital productivo, como es el caso del cobre, desde el punto de vista de la administración del Estado. Ahora, yo ponía el ejemplo, perdón, solo para terminar, el ejemplo de Bolivia, porque Bolivia lo que hizo fue trabajar su gas y ahora su litio en esta dirección de esfuerzo estratégico. Y creo que en el caso de Chile, yo creo que estamos empezando a apuntar en esa dirección también. Ahora, Juan Andrés Lago, bueno, usted nos ha hablado sobre esta alianza político-social a prueba de dignidad, planteamiento bastante claro, transparente, está en internet, la gente lo puede revisar, debatir, conversar de las desigualdades. Hablamos sobre Codelco, un planteamiento de a prueba de dignidad, Gabriel Boric, y un planteamiento de la ultraderecha. Pero ¿qué pasa con el agua? Usted nos habla de desigualdades. Vamos también a ver lo que dice, por ejemplo, a prueba de dignidad, Gabriel Boric, y lo que dice la ultraderecha. Bueno, la Constitución del 80 ya privatizó el agua. El programa de a prueba de dignidad y Gabriel Boric declaran que recuperarán el agua para la agricultura campesina, para el regadío, para la creación de un sistema de agua potable rural. Es decir, enfrentar, Juan Andrés Lago, la sequía y el abastecimiento de agua a toda la población, que la ONU hace escasos meses manifestó su preocupación respecto a este tema. Eso está ya bastante claro en el programa de Apro Dignidad, la recuperación del agua. Ahora, el programa de la ultraderecha dice que el derecho a la propiedad privada, y ahí la verdad uno se pierde y dice, a ver, el agua es propiedad privada, como dice la ultraderecha y su candidato. Queremos saber lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lago. Sergio, otro tremendo temazo para enfrentar la crisis que tenemos, primero porque somos parte de un planeta, y yo de verdad que le creo a la joven Greta Thunberg, ojalá hubiera más Gretas en todo el mundo. Yo le creo, creo que efectivamente cuando ella en la última reunión que hubo sobre temas de medio ambiente dijo, aquí hay puro bla bla bla bla bla, le encuentro toda la razón. Porque ¿sabe lo que pasa? Que la crisis del planeta lo dicen múltiples voces, no solamente ella, múltiples voces. La crisis del planeta puede llegar a ser terminal. Uh-huh. Es que si no nos convencemos de eso, vamos a actuar mirando con espejo retrovisor una realidad crítica, extraordinariamente crítica. El planeta está viviendo una situación que puede llegar a ser terminal si no se cambian todos los términos de referencia respecto de cuestiones también estructurales. Mire, la científica que creó una de las vacunas contra la pandemia dice, acaba de decir hace 2 o 3 días atrás, que ella cree, del punto de vista del pensamiento científico, que pueden venir más pandemias y todavía peores a esta. Sí. Y cuando ella trata de explicar cuáles son las causas son estructurales. Tienen que ver con el sistema de vida económico, productivo, tecnológico, tienen que ver con todo esto. Mientras nosotros aquí, con la manada mediática mediante, operamos sobre la base de un espejismo que nos hace creer de que el gran futuro del país es la tecnología, y es cierto que la tecnología es muy importante, si nadie niega eso, al contrario. Pero el espejismo es ocultar sobre la base de decir de que eso es lo que va a resolver los grandes problemas, cuando en verdad tenemos situaciones tan críticas en Chile como la que usted señala, el agua. Chile es uno de los países del mundo en donde se ubican territorialmente las situaciones más críticas desde el punto de vista de la crisis hídrica. El gobierno de Piñera acaba de declarar zona crítica la región de los lagos, sí. La región de los ríos, perdón, de los ríos. Entonces uno dice, hasta es una metáfora, no, es una realidad. ¿Y cuál es la causa en Chile de todo aquello? La causa en Chile de todo aquello es la privatización, la transnacionalización, la depredación brutal que han hecho empresas transnacionales y empresas locales sobre los bosques, sobre los territorios, sobre los lagos, sobre los ríos, sobre todo lo que han encontrado. Ya, pero José Antonio Kast dice que el derecho a la propiedad privada, y uno se pregunta, bueno, ¿el agua entonces es propiedad privada para la ultraderecha? Sí, claro, sin duda. Sí, mire, si usted piensa, sí, es el problema. Por eso es que es tan crítica la situación. Por eso es tan crítica, Sergio. O sea, lo que Kast y la derecha, y toda la derecha, pero ya terminemos con el cuentito del pacto transicional, porque aquí estamos pagando costos muy altos, Sergio, el pacto transicional entre la derecha, Pinochet y la Concertación. Si las consecuencias de ese pacto transicional las estamos viviendo ahora. Se le dieron legitimidad para poder hacer lo que hicieron, para privatizar, para instalar el CAE, para generar concesiones, porque eso fue bajo gobierno de la Concertación. Y entonces lo que estamos viendo ahora es una derecha que incluso Piñera y Kast dicen, nosotros vamos a reponer las grandes aspiraciones de las cuales habló Patricio Elwin, ni siquiera hablan de ellos mismos, porque se sienten parte y propietarios de ese proceso. Entonces yo digo esto porque hace poco también en el Senado, una institución que yo lo he reiterado varias veces, tiene que ser cambiada totalmente como institución, el Parlamento, como institución. Hace unos meses atrás, un tiempo atrás, había un proyecto de ley para ir hacia un nuevo estándar del tema del agua, y se votó en el Senado, y por el sistema de quórum votaron menos personas en el rechazo y más a favor de la nueva ley, pero por el sistema de quórum ganaron la minoría y las cosas siguen igual como estaban hasta hoy. Por tanto, yo digo, si gana el gobierno de la Prodignidad, vamos a entrar con intensidad a reformular todo lo que haya que reformular para que efectivamente, como recurso escasísimo que es, el agua sea usado como un bien público y no pase lo que está pasando ahora, que comunidades enteras en el norte, como Petorca y también en el sur, no tienen acceso al agua, porque ya es un recurso escaso en sí mismo. No, ya está tan depredado que es un recurso escaso en sí mismo. O lo que va a pasar es que esto va a seguir igual y las y los ricachones van a seguir haciendo lo que están haciendo, y no sé, pues se irán a ir a Marte, no sé, se irán a ir no sé a dónde, una isla, cuando ya dejen la estela de crisis en su paso, porque eso es lo que hay. Mire, yo también lo he mencionado otras veces, los lagos del sur de Chile están, la mayoría, extraordinariamente contaminados. Y hay un solo lago, uno, que no está tan contaminado a ese nivel, que es el lago Llehuelleu. ¿Sabe por qué? Porque el lago Llehuelleu, en una parte muy importante, es controlado por comunidades mapuches. Y como las comunidades mapuches ancestralmente tienen un concepto de biodiversidad como es el que tienen, entonces el lago no tiene la contaminación que tiene el Pucón, Villarrica, como le quiera llamar, el Llanquihue, el Ranco, en fin, todos los lagos, todos contaminados por inmobiliarias, contaminados por el uso de los suelos, contaminados por empresas transnacionales, forestales, contaminados por todo eso. Juan Andrés, hemos hablado de Codelco, hemos hablado del agua. Le pregunto, ¿a ustedes les gustan los ferrocarriles, les gustan los trenes? Porque además quisiera la impresión que le deja a usted que un dirigente de los camioneros amenace que no quiere ferrocarriles para Chile, que no quiere trenes. Bueno, esto es contrario justamente a lo que ha planteado el presidenciable Gabriel Boric. Sí, totalmente. Esta es una pelea que viene histórica. Es histórica, una de las medidas que tomó la dictadura y la oligarquía y el golpe de Estado posterior al gobierno de la Unidad Popular y a un desarrollo de décadas del sistema de tren de este país fue efectivamente entregar a los camioneros como coto de caza, el transporte, emplearles, hacer vías de esa dimensión. Ha sido todo eso desastroso, no tiene ninguna eficacia, pero ninguna. Pero todo eso ha sido para efectos de que este grupo político económico, que son las grandes empresas camioneras, porque no son los dueñas o dueños de un camión, son los grupos grandes, los grandes grupos fuertes, tengan el control político y económico de un área que no es ni más ni menos que el transporte. Bueno, eso yo creo que es una de las cosas que efectivamente hay que superar, porque están las condiciones tecnológicas y están las condiciones políticas y económicas para hacerlo, y además está la necesidad de hacerlo. O sea, el tren, desde el punto de vista de una condición eléctrica, tiene muchas más posibilidades de ser altamente eficaz, en términos de tiempos, en términos de velocidad, en términos de no contaminación y en términos económicos de rentabilidad. Entonces no hay ninguna razón por la cual este país, que además tiene lo largo que es, siga con un sistema como el que tiene, que es un sistema que solo está orientado con las tasas de rentabilidad de grandes grupos económicos privados, tanto desde el punto de vista del transporte aéreo como el transporte terrestre. Y entonces, claro, alguien el otro día me decía, esta élite, cuando va a Europa, porque le encanta ir a Europa, se encuentran fascinados con los trenes, pero no quieren eso para Chile, no quieren para cuando van a Europa de paseo, a su negocio, y allá encuentran que todo es muy eficaz, y no se dan cuenta que aquí en Chile tenemos todas las condiciones para hacer algo así, e incluso mejor, porque nosotros podríamos tener alianzas estratégicas económicas con China y con otras naciones que nos permitirían efectivamente avanzar en un sistema de trenes para todo el territorio nacional en un tiempo relativamente corto, no tan largo. Y entonces, bueno, obviamente que la calidad de vida, el transporte, la eficacia, todo cambiaría radicalmente. Es una de las cosas que evidentemente también este grupo de poder golpista va a resistir. Pero la decisión y la voluntad política está tomada, y el candidato presidencial de Prodignidad, yo creo que con toda razón y con mucha fuerza lo ha reiterado en distintas ocasiones. Aquí no va a haber dramas, aquí no va a haber crisis, no, al contrario. La forma de superar las situaciones críticas que tenemos en este momento, ya ni siquiera considerando la dictadura, de los 90 en adelante es producto de lo que se ha instalado y se ha impuesto de los 90 en adelante. Aquí no ha habido ni un gobierno que haya tenido las características de ir buscando transformaciones estructurales, como es el programa de gobierno de Prodignidad. Es el primero. Puede ser en algunos aspectos limitado, en otros aspectos puede tener, incluso se puede mejorar, en fin, pero es el primer gobierno desde los 90 en adelante que tiene estructuralmente un fundamento de reformas estructurales. Ninguno de los otros, incluido la nueva mayoría, lo tuvieron. Juan Andrés Lago, la semana pasada le consultábamos sobre el viaje de el candidato de la ultraderecha a los Estados Unidos, sobre el viaje de los convencionales constituyentes de la UDI a España a reunirse con el grupo Vox de ultraderecha, y hoy le consultamos a qué vino a Chile el cabecilla de golpe de Estado venezolano Leopoldo López. Bueno, yo creo, Sergio, que la derecha es bastante va a la ofensiva y es ofensiva, las dos cosas, va a la ofensiva política y es ofensiva. Yo creo que ellos, a diferencia de a veces nosotras y nosotros mismos, no tienen ninguna dificultad en instalar cuestiones que les parece muy importante de instalar. ¿A qué me refiero? Por la vía de la caricatura, por la vía de la deslegitimación, por la vía de golpear a lo que ellos consideran son sus enemigos, como somos los comunistas, las y los comunistas, la izquierda transformadora, revolucionaria, aquí y en todo el continente. Yo estoy hablando de los pueblos de Cuba, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Nicaragua, del pueblo de El Salvador, del pueblo de Bolivia, del pueblo de Ecuador, en fin, estoy hablando del pueblo mexicano, estoy hablando de la de una buena parte importante de los pueblos de nuestra región que están avanzando en procesos de emancipación en estos momentos. Es muy probable que en los próximos meses, si no intentan de nuevo un golpe, si no intentan lo que han intentado en años anteriores, el obrero Lula da Silva vuelva a ser presidente de Brasil. Y es muy probable que en Colombia el compañero Petro sea también el futuro presidente de Colombia, con un programa progresista, transformador. Eso es lo que está cursando en nuestro continente. ¿Y qué es lo que hace la oligarquía de nuestro país? Invitan a un golpista de Venezuela. ¿Para qué? Para que el golpista de Venezuela vaya sin ningún problema a la constituyente a decir de que lo que están haciendo aquí es el camino a la destrucción de Venezuela, como lo hizo el gobierno y el proceso revolucionario transformador del presidente Chávez desde el primer gobierno cuando fue electo hasta hoy. Eso es lo que vino a decir. Y creo que le salieron voces importantes a no solo a desmentir aquello, sino que a tomar un poquito la iniciativa respecto de cosas que son fundamentales en nuestra región. Aquí no se trata, y eso es lo que tenemos que ser muy claro, no se trata de copiar. No, ese no es el camino. Nadie está pensando en eso. Pero tampoco se trata de renegar de lo que significa un camino de integración en el campo multilateral, en el campo bilateral, en el campo de buscar el sueño americano, como lo hicieron nuestros primeros próceres y luchadores sociales y políticos, Mariátegui, Recabarren, San Martín. En fin, hay una cierta consecuencia, una cierta lógica histórica del punto de vista de lo que significa tomar en nuestras manos el proyecto realista que tomaron el comandante Fidel, Chávez, Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa, gobiernos muy importantes en un momento determinado. Incluso yo le quiero decir que el primer gobierno de Bachelet en eso jugó un papel significativo con UNASUR, y el camino de la integración, que lo más importante en nuestra región ha sido la creación de CELAC, que hoy día el presidente pro tempore de CELAC es el presidente López Obrador de México, y es muy probable que el futuro presidente de CELAC pro tempore sea eventualmente el presidente de Argentina, un vecino. Entonces, aquí yo creo que hay que tener un poquito más de espesor, lo digo con toda humildad, pero espesor, porque si empezamos a ponerle notas a los proyectos emancipadores sobre la base de situaciones concretas que viven efectivamente en esos países, y por esa razón dejamos que estos personajes como el golpista de Venezuela vengan a decirnos que todo lo que huela o sea algo cercano a Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, en fin, porque la tiran para todos lados, ese es el riesgo del comunismo. Entonces yo creo que ahí cometemos también nosotros una inhibición que al final, Sergio, nos puede dañar, porque el imperialismo yanqui no nos va a perdonar a nosotros, a Chile, ni a ningún pueblo en la región lo va a perdonar. Eso está en evidencia. El intento de golpe de Estado en Bolivia reciente, ahora trataron de destituir por la vía del Parlamento al presidente peruano. En Brasil metieron preso al presidente Lula da Silva, y después todos los procesos judiciales han demostrado que todo fue falso. Y aquí en Chile no solamente la derecha, sino que también sectores de la Concertación nos miraban en la cara y nos arrastraban que nosotros estábamos respaldando a un corrupto, como era en ese momento acusado el presidente Lula da Silva. Sí, yo creo que nosotros tenemos que tener un poco más de convicción a la hora de estos temas que se están enfrentando en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en fin, en toda la región, en toda la región. Es un momento muy especial, muy intenso, muy histórico, que tenemos que saber visualizar con certeza. Y yo digo, no aceptemos la caricatura de que algunos nos quieren imponer que poco menos que nosotros, cuando hablamos de estas cosas, poco menos que estamos diciendo que aquí vamos a tener que hacer exactamente la copia y el calco de lo que se hace en Venezuela, en Cuba, entonces, porque eso no tiene nada que ver. Pero tampoco nos pueden limitar la convicción solidaria que las y los comunistas chilenos hemos tenido y hemos aprendido, y el pueblo chileno ha aprendido a partir de sus luchas y a partir también de sus sufrimientos. Cuando muchas naciones y muchos pueblos, independientemente incluso de su gobierno, fueron solidarios con este pueblo que sufría lo que sufrió bajo la dictadura. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores, enseñar, mostrarnos lo que hay tras estos distintos, diversos temas políticos para esta jornada. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio, a usted, pues. Y como siempre, un saludo, un abrazo a usted, a trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, y mi respeto y mi admiración por el tremendo esfuerzo que hacen todos los días para llevar adelante un medio alternativo contrahegemónico. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 10 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.